¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, buenas tardes ya. Yo te cuento una cosa, vi una publicación tuya sobre la carne de los precios populares. Te cuento que acá en lo que es Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo, que vendría a ser la comarca de acá del Paralelo 42, en el único lugar que se puede comprar el precio, el corte de precios populares, es en la Anónima. Y la anónima es el que pone los que están vendiendo la carne de la publicación que pusiste, esa carne llena de grasa. Yo la vi, está en las góndolas. ¿Entendés? Es una carne no es de segunda, es de cuarta. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? Acá la única opción que tiene la gente es ir a la anónima. ¿Entendés? No, no hay otro local que pueda haga el expendimiento de la. Que expende la carne esta de los precios cuidados. ¿Entendés? No, no hay. Estaría bueno a ver si vos podés hacer una publicación o algo comentando lo que pasa acá en lo que es la comarca del Paralelo 42. Que es injusto, ¿viste? En todo el país. Es injusto para todo el interior del país, porque vos fijate que todas las riquezas y la gran mayoría de los recursos salen del interior del país. Y para el interior del país siempre llega lo último, ¿viste? En este caso tenés un ejemplo. Nosotros acá en Chubut tenemos un gobernador de mierda, ¿viste? Y bueno, y este presidente que está entongado con este otro, la cosa acá y en Río Negro lo mismo. No hay nadie, no hay control, ¿viste? Hacen lo que quieren. La anónima de acá hace lo que quieren. ¿Viste? No hay reclamo, puedes reclamar. Y no te cambien nada a reclamar. Viste que encima dicen que reclamen, lo hace a la gente, hacen que la gente tenga que hacer el reclamo. Además que lo cagan, tienen que ir a reclamar. ¿Entendés? Estaría bueno que comentes esto. ¿Entendés? Cualquier cosa yo le voy a sacar fotos ahí, voy a hacer un video ahí en la anónima. Ahora cuando vaya te voy a mostrar para que tenga un registro más verídico de lo que es. ¿Viste lo que pasa? Te comento esto, ¿viste? Porque vi tu publicación. Y es real, che. La carne de la anónima, por lo menos la que está vendiendo la anónima, es una mierda. Es una cagada, es pura grasa, la carne picada de cuarta. Así que bueno, mi compañero, ahí le dejo esa noticia y si la puede publicar, estaría muy bueno. Un abrazo. Imagínate que acá los precios, imagínate que acá un sueldo de un obrero es de 1.200 pesos, 1.500. Un corte de carne sin los precios cuidado está entre 750 a 800 pesos el kilo de carne. Digamos que un empleado, un obrero está trabajando por 2 kilos de carne al día, por 1,5 kilos de carne al día. ¿Entendés? Y no es justo. No es justo, ¿viste? Yo ahora, como todo sobreviviendo, como todo el resto de la gente, estaría bueno que se comente toda esta situación que está pasando acá, en Chubut más que nada, porque nosotros dependemos de la anónima de Bolsón, los que somos de Chubut, ¿entendés? O la anónima de Lago Puelo, que son los únicos hipermercados que hay acá. Imagínate que con el sueldo que la gente está ganando no le alcanza para nada. La carne, no sé cada cuánto estarán comiendo carne los pobres maestros. No sé. Estaría bueno que se empiece a escuchar y sonar. Que lo comente la situación que está pasando acá, estaría muy bueno. Un abrazo, compañero, y bueno, ahí estamos, te voy a seguir informando.